ese día pues está enfadado, o tu jefe, qué necesidades tiene, qué problemas tiene. Es decir, ponerse en el lugar del otro. Eso es fundamental. Claro, en el libro tu actitud es tu llave maestra y cómo esta puede abrirte todas las puertas. Fernando da las claves más importantes para conseguir ese éxito profesional. ¿Desde qué punto de vista lo escribiste? ¿Desde el empresarial o desde el trabajador? A ver, yo llevo desde el 92 en el mundo laboral y son 26 años ya. Yo creo que he ido sumando experiencias tanto como empleado, como jefe, ahora en talento farmacéutico y sanitario, como fundador de una escuela, relacionándome con los alumnos, gente muy joven que acaba de terminar la carrera. Y al final es una suma de todo. Yo he llegado a la conclusión de que la actitud, al final, es lo mismo. La utilices en el mundo laboral, en el mundo de la formación, tengas 25 años o tengas 55. Para el prólogo del libro contaste con el exministro de Sanidad y Defensa, Julián García Vargas, que destacaba una frase que le quedó marcada y que le dijo un banquero hace tiempo: los conocimientos pueden comprarse, pero las actitudes no. ¿Eso se puede cambiar, una mala actitud? Por supuesto, solo hace falta querer. Está claro, como ocurre con casi todo en la vida. ¿Es verdad que tu hija pequeña te llevó a preguntar un día cómo se cambia de actitud? Sí, es cierto. La verdad es que nos sorprendió mucho porque, bueno, ya sabes cómo son los niños y bueno, pues de vez en cuando hay que echarles un poquito de bronca, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión le hemos tenido que decir, como no cambias de actitud, ya verás. Y un día, pues sentados en la mesa, que estábamos comiendo en silencio, de repente soltó esa pregunta: ¿cómo se cambia de actitud? Nos quedamos un poco así con los ojos. Nos sorprendió mucho, nos hizo mucha gracia y la verdad no recuerdo muy bien lo que le contestamos, pero bueno, oye, quizá esa frase fue un poco el germen del libro. Fernando, ¿tú has tenido en algún momento una actitud inadecuada? Lo digo porque a veces uno se pregunta cómo puedes darte cuenta de inmediato que te equivocas. Bueno, yo actitudes equivocadas pues casi todos los días, pero bueno, yo creo que cuando tú eres consciente de que te equivocas, ya has dado el primer paso, el paso importante, luego ya tienes que querer ir mejorando poco a poco, ¿no? Y sí, y el antivirus es, bueno, estar pendiente, ¿no? No puedes adoptar una actitud pasiva ante la actitud. Si tú quieres ir mejorando como persona, como profesional, pues tienes que estar muy pendiente de ello. Y todos los días pasar ese antivirus. Pues puede parecer un asunto menor, pero seguro que Fernando Abadía ha abierto y los ojos a muchos ponedores que lo mismo no entienden, pues por qué no terminaron de prosperar en un determinado trabajo o incluso por qué llegaron a perderlo. Gracias, Fernando, director general de Talento Farmacéutico y Sanitario, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Hasta luego. 5:38 de la mañana, estamos poniendo las calles. Dale. No, el hola, hola, tienes que darlo tú. ¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego! Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente. Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Este fin de semana, más goles, más Paquito, más radio. Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. ¡Casi de chilena! Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid. Me recuerda Benzema, va a buscar el apoyo. Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Estoy yo aquí riéndome sola porque ha mandado un mensaje Raquel S. Antequera que dice que lo que peor lleva de la playa son los escalones y las piedras al entrar y salir del agua. Dice, no hay manera de salir con dignidad entre las piedras que se clavan en los pies, que tienes que salir de espaldas al mar, que no ves venir las olas y encima, como esté el mar un poquito revuelto, salir con dignidad y con todo el bikini correctamente colocado es una odisea. ¿Cuántos nos habremos dado un revolcón ahí en el agua? agua y hemos salido como hemos podido porque, claro, las olas casi nos han comido. Gonzalo Zavalla, no sé si te ha pasado. Buenos días. Me ha pasado y además es que me siento muy identificado con esa oyente que hablaba de las piedras, porque es que yo creo que a la gente de ciudad se nos nota cuando vamos a la playa, ¿sabes? Debemos tener la suela del pie un poco menos acostumbrada. Sí, más debilucha. Sí, parecemos medio bobos caminando por la arena de la playa mientras todo el mundo va ahí tan tranquilo y nosotros nos hacemos daño. Bueno, yo he llegado a desaparecer. O sea, de esto que pillas una piedra que te hace tanto daño que como bajas la y dices, pero bueno, si ve ahí va a mi lado y ha desaparecido completamente, se ha hundido. Y luego lo del bikini, no sé si te ha pasado, yo he perdido el bikini en más de una ocasión. A mí eso no me ha pasado. Bueno, pues es que esto que empieza, te llega una ola, cuando te levantas te da otra, no sé qué tal y cual, y cuando te quieres levantar del todo, empiezas a buscarte la tela porque no la encuentras por ninguna parte. La verdad es que es muy humillante, ¿eh?, lo del tema de la playa para los que no estamos acostumbrados. Desde luego, es que se nos nota. Eso sí, luego a otra gente de playa la sueltas por el metro y a ver quién gana, pero a nosotros la playa hay veces que nos cuesta, sí. Eso es verdad. Gonzalo, cuéntanos a partir de las 6 de la mañana qué vais a tener en Herrera en COPE. Bueno, vamos a seguir pendientes de Afganistán, Beatriz. Estos días estamos atendiendo a diferentes perspectivas. Hemos hablado con militares que han estado en el terreno, con españoles que han viajado allí, con expertos también que conocen el mundo talibán. Y hoy va a estar con nosotros Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, con la que vamos a analizar pues el papel de Europa y cuál va a ser su cometido a partir de ahora con vistas a la oleada de refugiados que se nos viene encima. También vamos a seguir pendientes de la factura de la luz. Aviso para navegantes. Hoy el precio de la electricidad va a ser el segundo más caro de toda la historia. Y además es que es el segundo por muy poquito, porque se queda 16 céntimos del que sería el más caro desde que hay registros. Así que mucho cuidado. No sé cómo lo vamos a pagar esto, ¿eh? Claro, cuidadito con los aires acondicionados, ¿eh, Bea? Que sí, eso sí, chupa eso mucho. Sobre todo de 9 a 10 de la noche, que va a ser la franja más cara cuando se estén pagando alrededor de 120, 126 euros. Lo estoy diciendo de memoria. Y por supuesto, Bea, tenemos que hacer un recorrido por las restricciones que se han anunciado, la evolución de los incendios, que por suerte, que van a mejor, o por ejemplo, los líos judiciales del gobierno con respecto a las repatriaciones de menores en Ceuta. Hoy terminaba el plazo de paralización de las 72 horas, pero van a seguir paralizadas porque el gobierno de Ceuta prefiere esperar a que la justicia se pronuncie nuevamente y haya un pronunciamiento en firme. Muy bien, perfecto. Pues nada, Gonzalo, estaremos atentos de todo esto a las 6 de la mañana con Herrera en COPE. Genial, Bea, un beso. Un beso, hasta luego, Gonzalo, 5:42 de la mañana y nos vamos con la ronda de ponedores. Y tenemos a Raúl Fernández, que dice que él se apunta a poner las calles siempre a partir de las 3:30 de la mañana, que es cuando empieza su jornada, porque es tripulante de cabina. Dice a las 5:40, más o menos, ya estamos despegando. Paz Martínez está de guardia en un hospital de Valencia y por eso nos escucha, es ponedora. O María Tauste, que está yendo a trabajar en una planta de envasado de aceite. Alberto de Santos nos ha escrito desde Segovia, dice, listo para ir a la fundición. O Carmen dice, pues aquí tenéis a una sanitaria desde Leganés que siempre escucha poniendo las calles desde las 4:30 de la mañana. Termino con Juan Carlos Servas, dice que va para el curro ahora mismo a Mercadona en Granada de Mondragones. Pues nada, aquí tenemos a estos ponedores. Mañana seguiremos leyendo los mensajes que nos hemos dejado fuera. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos con el artista de la semana. Esta semana ya sabes que estamos recordando algunas de las canciones del verano de los últimos 10 años. La de hoy nos va a llevar al año 2019. En ese año el equipo español de tenis levantaba su sexta ensaladera de la Copa Davis. Eso de Spain, para los que no hablen inglés, quiere decir España, quieren decir los nuestros. Y ahí va a aparecer nuestra bandera. Y detrás de ella, ve a Sergi Bruguera el capitán. Ve a don Rafael Nadal Parera. ¡Ole tus huevos, chaval! Ve a Roberto Bautista. ¡Ole tus cojones! Lo digo otra vez. Ve a Pablo Carreño. Ve al torero Feliciano López. Y ve a Martín. Así te lo contaba en COPE nuestro compañero de deportes Ángel García, con la intensidad que le caracteriza. Y con esta victoria de Nadal, pues él acababa la temporada como número uno del mundo por quinta vez en su carrera. Pues bien, en ese mismo año, en 2019, otra española, Ana Mena, acompañada del artista italiano Fred De Palma, ponían a medio mundo a bailar con este temazo, Se iluminaba. Hoy la escuchamos en Poniendo las calles. Ana Mena. De Palma, De Palma, De Palma, De Palma. Yo le pido al viento que te traiga hasta mí. Solo espero el momento para verte pasar, aunque sea un segundo, hacerte saber que te quiero invitar a salir. No lo pienses, acompáñame, porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. Dime si vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo. chiami. Solo se che io andavo a oscura, si vi che il cammino sia ti se illuminava. Dime che l'amor non è solo pura coincidenza. Yes, che su fleccia mi attraverso, rompiendo la corazza del mio corazon. Y quien sabe si estaba escrito, ya acabaremos en el altar, pasando la noche en una cama matrimonial. Yeah, yeah. Dime si vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo que a mí. Solo sé que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti se iluminaba. Tomando en la playa unos tragos, luego juntitos tostamos un baño, ponte el bikini más trendy pa' fuera los jeans. Estamos repasando las canciones del verano de la última década. Mañana, bueno, no mañana, si estamos ya viernes, por favor, si nos despedimos. Hoy ha sido la última, la próxima semana tendremos, bueno, pues otro tema de Artista de la Semana. Son las 5:46 de la mañana, en unos minutos va a comenzar Herrera en COPE, pero antes recordamos una de la del Pulpo. Hoy hemos recuperado la del pasado 2 de junio de este mismo año, de 2021. Herrera, buenos días. ¿Sabes lo que nos está contando muchísima gente ya hoy? Que ya están poniendo lavadoras porque se levantan una hora antes, ¿eh? Sí, claro. Es que es impresionante. No, ahora se va a vender, lo siguiente es vender un aparato que programe la lavadora a una hora. Yo creo que la habrá, ¿no? Sí, ya los hay que además son súper eficientes y se conectan a la wifi y lo pueden manejar desde el propio teléfono. Pero las propias lavadoras, si son más o menos nuevas, de hace 5, 10 años aproximadamente, ya tiene una programación. Tú le puedes decir a qué hora se pone en marcha, con lo cual, si a las 10 de la noche te acuestas, pero le dices que se ponga en marcha a partir de las 12, oye, pues te vas a ahorrar un dinerito, ¿eh? Ya, bien. Pero hay mucho cabreo con esto, ¿eh? Los mensajes son de muchísima impotencia de lo que está pasando, ¿eh? Sí, lo hay. Y va a durar, bueno, el pico este bajará, porque lo que sube baja, uh-huh. Pero queda un remanente de base más alto que el que había, ¿no? Ya. Y eso es lo que vamos a notar. Uh-huh. Pues mira, hablando de picos, en este caso te voy a poner los piconeros. Hoy nos acordamos de ella, Herrera. Ayer no nos dio tiempo, hoy hay que acordarse de la más grande. 15 años sin Rocío Jurado, 15 años con una familia absolutamente... que no se pueden ni ver, ni siquiera tuvieron el valor, ya por respeto a ella, de acercarse a Chipiona el pasado fin de semana a rendirle un homenaje, ¿no? Sí, bueno. Yo hoy quiero poner una canción a las 7:05 de Rocío, ¿no? Porque, a ver cómo te lo explicaría. Rocío, si ahora levantara la cabeza, pues hombre, digamos que le disgustaría un poco algunas partes del panorama, otras seguramente no, ¿verdad? Uh-huh. Porque fue una mujer cemento mientras uh-huh. ella anduvo por la vida, todo estaba más o menos compactado. Funcionaba porque casi todo era radial en su vida, todo partía y salía y volvía a ella, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ella desapareció, sí. Pues efectivamente las cosas se desmoronaron un poco. Uh-huh. Pero bueno, en ese grupo de personas que siempre sale alrededor de Rocío o que ha estado uh-huh. alrededor de Rocío, hay de todo, también hay muy buenas personas, ¿eh? Uh-huh. En cualquier circunstancia, Carlos, lo bueno de ella es que ha dejado unas canciones impresionantes gracias a unas composiciones que se ha juntado con ella lo mejor. O sea, los grandes autores de España han querido, cruzaban los dedos porque Rocío Jurado interpretase sus propias canciones, ¿no? Sí, claro. Ella tuvo, varios autores muy, muy importantes. Desde luego, cuando encontró a Manuel Alejandro, hombre, se encontraron los dos, pues claro, formaron un tándem muy interesante. Qué manera de cantar, es que le daba igual el palo, porque los defendía todos francamente bien y cantaba con sentimiento, y eso es lo que me gusta, Herrera. Uh-huh. Claro, claro, tú dirás. Claro, tengo tanto que contar que no sabría por dónde empezar, ¿no? De Rocío. Claro. El momento, yo me enteré de la muerte de Rocío andando por el camino de Doñana, el camino del Rocío. Cuando hubo cobertura, me llamó el jefe y me dice que yo, vuélvete, mañana tienes que hacer el programa, ¿no? Y sí, efectivamente, me volví rápidamente, me puse a escribir. Estaba repasando ahora el artículo que escribí, que se llamaba Te quedarás aquí. Es decir, el murmullo de la muerte llegaba con las primeras luces gaseosas de una mañana de junio. Y tú, ataviada de palidez y oro, recibías la estocada del dolor con el postrer protocolo del adiós. Bueno, esas cosas. Y esas cosas que escribe uno cuando tiene tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Qué barbaridad. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es mandarte un poco cómo tienes que arrancar, porque yo creo que no... Sí, no... mándamelo. Oye, te mando muchos recuerdos de los hermanos Brioso, de Antonio, que ayer me decía, los pescaderos de Sanlúcar, sí, del mercado. Ayer me fui a las 12 a comparar al mercado. Me decía, escucha... todos los días, es que dice, claro, digo, es que los que tenemos horario de pescadero, como lo Brioso, es mi puesto favorito del mercado, no voy a comprarle mucho a Juan, Antonio, porque son gente muy buena, muy, muy cariñosa, y son muy del pulpo, digo, bueno, pues mañana se lo digo. Oh, qué bien, bueno, pues nada, ojalá me los presentes este verano, Herrera. A ver si es verdad. Y disfrutemos las cosas ricas que tienen por allí, les mando un abrazo a esos ponedores. Bueno, pues ahora te quedas tú, te voy a mandar tus primeras frases, pero me encantaría que nos dedicases una risa de esas que le haces a Sánchez, de la... Perfecto. Sí, me voy a poner un corte, ¿no? Poner un corte, hace un silencio valorativo ese. Así a las 5:53, con una reposición de la del pulpo, dejamos puestas las calles por el día de hoy. Eso sí, el lunes vamos a volver a estar en directo a partir de las 4 de la mañana. Ahora te dejamos en buenas manos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y pasa un feliz fin de semana. Algo se me fue contigo, madre. Algo siento que me falta, madre. Las raíces de mi vida, madre, en tu vientre se quedaron, madre, en la tierra que tú abonas, madre. Algo mío te acompaña, madre. Algo se me fue contigo, madre. Las raíces de mi vida y de mi sangre. Algo se me fue. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador. Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si se me olvida conectarla? Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía. ¿Y todo esto? ¿Por cuánto? Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias? O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis. Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental. Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti. Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre. Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com. Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España. Amantes del ciclismo, oyentes de COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García. Con Neri Frade. A 60 de meta. Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE. Con Neri Frade. La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España. Línea editorial. Cadena COPE. El Papa Francisco sorprendió ayer al mundo con un videomensaje en el que se une a la campaña internacional De ti depende, destinada a rechazar la desconfianza, cuando no hostilidad, que suscita la vacunación contra el COVID-19 en algunos sectores políticos y sociales. Para el Papa, que apela al espíritu fraterno, las vacunas debidamente autorizadas por la autoridad competente nos traen la esperanza para acabar con la pandemia siempre que estén disponibles para todos. Vacunarse, afirma Francisco, es un acto de amor. Amor no solo a uno mismo, sino a los familiares, amigos y a todos los pueblos. E insiste más aún, vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente a los más vulnerables. Se da la circunstancia